Hola, muy buenas tardes. Estamos en una videocharla astillada vespertina. Les doy las gracias por su atención y los invito a que pasemos estos minutos comentando algunas de las cosas interesantes que van sucediendo en nuestro país. Hay una encuesta de opinión que maneja hoy el periódico Reforma que plantea que la aprobación al presidente, así le llama a Enrique Peña Nieto, cae a un nuevo mínimo histórico que golpea a su partido y beneficia a Morena. Ante la pregunta de aprueba o desaprueba la forma como Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo, a enero 17, según esta medición de Reforma, solo el 12% aprueba la manera como Peña está haciendo su trabajo. Eso contrasta con el 44% que había tenido en el 13 de diciembre, perdón, en diciembre del 2013, con el 39 en diciembre de 2014, con el 39 en diciembre de 2015 y el 24% en diciembre de 2016. 12% en enero de 2017. Supongo que cualquier ejecutivo, directivo, cualquier trabajador que tuviera tan bajo índice de productividad sería despedido de cualquier negocio. Cualquier persona que tuviera esos índices de impopularidad siendo político tendría que renunciar y tendría que aceptar que ya no está ejerciendo una representación popular si es que en algún momento realmente tuvo esa representación popular. Hay un repudio extendido hacia Enrique Peña Nieto. Él se ha encargado de cultivar no solo la animadversión, sino además una irritación ante la manera torpe, descuadrada, irritante, como ha pretendido justificar el gasolinazo y con esas frases que golpean la conciencia porque parecen impropias de alguien que tuviera los mínimos estándares de preparación, formación y sensibilidad política. Esas frases de ¿qué hubieran hecho ustedes? Y el anuncio de la muerte de la gallina de los huevos de oro han sido banderillas ante el empuje de la bravía popular que se ha manifestado en muchos lugares. Sobre todo en estos momentos tengo muy presente lo que sigue sucediendo en Mexicali y en Tijuana. Este mínimo histórico de Peña Nieto, a su vez, significa una mayor aprobación para Morena. Si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido preferiría, por cuál partido votaría usted? Preguntó la encuesta de Reforma. Por Morena dijeron que votaría el 27% y en diciembre, antes del gasolinazo, era el 22%. Por el PAN votaría actualmente el 24%, mientras que en la anterior medición votaría el 27%. Ya sabe usted que en este espacio astillado no tenemos una visión muy benevolente respecto a las encuestas de opinión. Me parece y sostengo que no hay absolutamente ninguna forma de comprobar su autenticidad, la seriedad de su metodología, simplemente que se hayan realizado. Bastaría para cualquier empresa con llenar y rellenar formularios o simplemente dar los resultados, que a fin de cuentas nada es comprobable, cualquiera pone y dice lo que quiera. Sin embargo, estos datos de Reforma, que es un periódico serio, pues son indicativos de que las cosas están complicadas. Por si no fuera eso suficiente, se ha difundido una grabación de audio en la que participan Alfredo del Mazo González, tío de Enrique Peña Nieto, papá de Alfredo del Mazo Maza, que es quien quiere ser el candidato a gobernador del PRI en el Estado de México. Habla Alfredo del Mazo, el tío. Habla ni más ni menos que con quien fue históricamente el vocero y el jefe de prensa, con todo lo que eso implica, el manejo de columnas, la filtración de información, el control de las notas, qué se destaca, qué no, cómo deben empezar los noticieros de televisión, de radio, qué en las portadas, qué va de principal en las portadas de los periódicos. Bueno, pues David López, que es toda una, pues un mito dentro de ese manejo de los jefes de prensa, signifique esto lo que signifique y escríbase la S con signo de pesos. Bueno, pues David López fue el acompañante de Peña Nieto en el Estado de México como jefe de prensa. Luego fue el jefe de prensa en Los Pinos y luego el grupito tecnocrático en el que participan Videgaray, Nuño, le dieron una patada a David López y lo botaron para arriba. Lo hicieron candidato a diputado federal por Sinaloa, le jugaron el dedo de que podría ser candidato a gobernador y finalmente sigue ahí simplemente como un diputado federal más, alejado de Los Pinos, alejado del ámbito de poder. Y bueno, pues David López López, el gran manejador de los medios de comunicación, se queja de que pareciera que Peña Nieto no percibe la realidad adecuadamente, que no se da cuenta de lo que está sucediendo y que es muy peligroso porque en todos lados, en todas las mesas, de lo que se habla es de este mismo asunto, del gasolinazo y de la forma como está enfrentándolo, entre comillas, el propio Peña Nieto. En fin, todo esto mientras siguen las noticias dolorosas por todos lados. Hoy la noticia trágica que oprime el corazón, que llama a tener una mayor conciencia de lo que pasa en nuestro país, pues hoy la nota ha sido referente a este ataque armado en un colegio, el Colegio Americano del Noreste de Monterrey, donde un adolescente de 15 años con una pistola disparó contra compañeros de su clase y contra una maestra y luego él mismo se dio un tiro en la boca. Tuvo muerte cerebral, finalmente se asumió que debían retirarle el servicio médico, falleció ya este adolescente, siguen graves algunos de los heridos y bueno, pues esto simplemente corrió un video, se dio a conocer un video en el que se ve con claridad la manera pasmosamente tranquila en la que se llevó a cabo esa ejecución. El joven realmente con una serenidad y con una claridad de a lo que iba y qué es lo que quería hacer, terrible. Los niños muertos me pusieron muy triste, sí. Yo también debo confesar aquí que el asunto de los niños de San Miguel, de Allende, Guanajuato, que fueron ejecutados, no fueron asesinados, fueron ejecutados. ¿Por quiénes? Por policías que al estilo que se ha visto en muchos de los actos mafiosos son capaces de asesinar a los hijos frente a los propios padres para que los padres revelen ciertos información importante para las policías o los capos, que ya son más o menos lo mismo. A mí me dolió mucho ver lo de estos niños de 4, 8 y 11 años de edad y el hecho de que a su padre lo tengan ahora acusado de supuestamente ser el responsable de esa ejecución. Pero bueno, hoy en Monterrey el asunto fue pues esto que simplemente nos muestra esta pedagogía del crimen en la que vivimos en México, con series televisivas vanagloriando el estilo de vida de los narcos, su audacia, su valor, su estilo, la manera como hacen las cosas, todo resolviéndolo con violencia, con las armas, con impunidad. Y este México nuestro que sigue la sociedad sigue absolutamente entrampada en el cultivo cotidiano de los antivalores, es decir, de la corrupción, del individualismo, con las familias dedicadas a sobrevivir, muchas por necesidad, otras porque tienen que trabajar para mantener un estatus de clase media o media alta y con un gran descuido de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Bueno, Si así actúan los policías y militares no tienen facultades, ¿qué será cuando las tengan? Pues sí, regularizar la acción de policías y militares es abrir la puerta a este tipo de ejecuciones que ya se han practicado constantemente en este México en los años recientes. ¿Hasta eso le estamos copiando a los gringos? Pues sí, ya ven que en Monterrey permea mucho esa idea de que en ciertas clases sociales quisieran sentirse una parte, una prolongación de Estados Unidos. La jornada, pues la jornada, seguimos ahí tratando de encontrar fórmulas para salir adelante en una situación complicada, pero con la intención, con el deseo de seguir adelante en un medio que ha sido fundamental para el desarrollo del país. Como que el niño estaba castigado, ¿no? Que hacía sentado en la esquina del salón, mientras EPN se va al caño, Julio anda en el podio como uno de los mejores periodistas de México. Pues no, no se crean, es simplemente. ¿Qué opinas de Alemán que escribió sobre la jornada? Pues es su punto de vista. Él fue miembro de la jornada, participó ahí. Es accionista, todavía socio accionista de la jornada. Y bueno, pues tiene su opinión. Quienes estamos adentro de la jornada no tenemos ese mismo punto de vista, pero en fin, este es un momento difícil y es necesario mantener la sangre y la cabeza fría para tratar de avanzar en la conservación de nuestro diario. Necesitamos salir todos a hacernos notar. Pues sí, ya vieron que sí funcionan las manifestaciones, pero las fuertes, las enérgicas, las que conmocionan, las que van más allá de la rayita que ponen los partidos, los políticos y las instituciones. En Mexicali y en Tijuana han hecho que el gobernador dé marcha atrás en ese proyecto de privatización del agua potable. Faltan los escarceos legislativos. Algunos diputados van a decir que no iban a querer condicionar, pero en términos generales ese asunto ha sido un triunfo popular de la gente allá en Baja California. Y en Nuevo León, después de aquella gran manifestación en la Macroplaza, al Bronco no le quedó más que salir a aumentar el porcentaje de descuento en las tenencias de automóviles y a anunciar algunas medidas de austeridad. Compremos ejemplares de la jornada, así ayudamos. Pues sí, claro, es una forma de solidaridad el comprar el ejemplar impreso de la jornada. Austerismo, austerismo crónico en las instituciones a raíz de protestas. Austeridad, sí, de pronto, ya todo mundo anda haciendo ahorros. Es el oportunismo político. Vi al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, a quien llaman Alito, diciendo que no va a comprar más vehículos de la Ford. ¿Cómo le va a hacer si tiene que meter en licitación pública toda la compra de vehículos? ¿Y con qué va a justificar que él diga que la Ford no puede participar? La Ford puede participar. Y el problema no es la Ford, el problema somos nosotros, el problema es nuestra industria, nuestra economía, que no hemos sido capaces de generar una producción de nada a favor nuestro. No tenemos producción mexicana de vehículos, somos simplemente una maquiladora. ¿Es México un país que está cansado? Pues sí, pero de todos modos el dinero ahorrado lo manejan ellos. Mancera se ampara contra el gasolinazo. Bueno, les digo que estamos en la feria del oportunismo. Sí, claro, se ampara para que no haya tarifas disparejas en todo el país, que haya un precio único. Bueno, que ese precio único sea alto o sea bajo, esa ya es otra historia. Ya lo vimos en Tijuana, hay que hacer un notar en las calles, tenemos que manifestarnos. Y de Corral, pues Corral ahí va haciendo cosas interesantes, a mí me parece. Yo sigo con mucha atención lo que hace Javier Corral. Creo que es un ejemplo de lo que sí se puede hacer a pesar de muchas cosas. Veremos y opinaremos conforme avance el ejercicio político como gobernador del panista Javier Corral. Bien, pues muchas gracias con esta videocharla astillada, ahora vespertina. Toca la pantalla varias veces para que chuc, chuc, chuc. Toca la, bueno, no sé, creo que es una plática más bien por allá. Me gusta más tu estudio. Pues sí, pero luego no llega bien la conexión de internet. Tengo que comprar un repetidor o alguna cosa de esas para que haya la adecuada rapidez del Internet. ¿Por qué no Clara acarrea las cláusulas de penalización a Ford? No sé exactamente qué decía, pero efectivamente hay muchos ciudadanos que están exigiendo que se exprese, que se transparenten las cláusulas exactas de del contrato del gobierno de San Luis Potosí con la Ford. Bien, pues muchas gracias. Seguimos en contacto mañana en estas videocharlas astilladas. Gracias por hoy. Nos vemos mañana.